promocionales y publicitarios. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Señoras y señores, qué grato estar nuevamente con ustedes estos 60 minutos. Muy buenos días. 9:05 a.m. Iniciamos una edición más de nuestro programa número 41 de Juntémonos en la Casa este jueves 5 de marzo del año 2015. A Dieguito Salazar, un abrazo afectuoso, gracias a su colaboración de cada mañana. Para el día de hoy, vamos a escuchar grandes voces como el grupo ABBA, pues igualmente el grupo Bravo, de Ecuador, Darío Javier, Si no te amase, igual, de Cecilia Valdés. Y recuerden ustedes, en 1978, 1980, realmente hubo un auge de nuestros cantantes, de nuestras cantantes, y también pues de nuestras bandas. Para la próxima semana yo quiero compartir con ustedes, amigas y amigos, estará con nosotros Daniel Páez. Él es hijo de Janet Salgado, una de las grandes intérpretes que ha tenido el Ecuador. Bien, acaba de llegar a nuestro estudio el doctor Carlos Yomiguano, pues, y queremos agradecer su presencia. Vamos a escuchar al grupo ABBA y el tema Chiquitita, y enseguida pues iniciamos con la entrevista del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos, buenos días. Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tu ala quebrada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a ver. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:10 y como lo había dicho ya está con nosotros el doctor Carlos Yumiguano, médico ecuatoriano con realmente una especialización. Él es neurocirujano. Y pues trabaja en este momento para el Hospital Eugenio Espejo, pero digamos, trabaja para la comunidad ecuatoriana, eso sería más exacto. ¿Recuerdan ustedes la semana anterior? Hablamos precisamente de este tema que preocupa a muchas familias, ¿no? Y es la enfermedad de Parkinson, es decir, el temblor en las manos, el temblor tal vez en la cabeza igualmente. Y el doctor nos decía, no todo lo que tiembla es Parkinson. El día de hoy vamos a hablar con él, vamos a ampliar un poquito ese concepto y igual vamos a hablar sobre traumatismos cráneoencefálicos que se están igual tratando en la unidad. Y quisiéramos pedirle al doctor que nos hable también de Alzheimer, que es uno de los pedidos que tenemos de nuestra audiencia. Doctor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bienvenido, gracias a su tiempo. Muy buenos días y gracias una vez más por darnos esta oportunidad de estar con ustedes y tener un contacto directo a través de esta emisora con el público en general. Doctor, no todo lo que tiembla es Parkinson. Ese fue el enunciado que usted nos compartió la semana anterior. Sí, en verdad, ¿no? O sea, tenemos que caracterizar cierto tipo de patologías, y como decía anteriormente, o sea, no todo lo que tiembla es enfermedad de Parkinson. Dentro de la patología o de la enfermedad neurodegenerativa de una persona, existen un sinnúmero de enfermedades que pueden producir una sintomatología similar, igual a la enfermedad de Parkinson. Por eso es que anteriormente se hablaba de lo que es la enfermedad de Parkinson y el síndrome parkinsoniano. Entonces, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad hasta cierto punto, como conocíamos anteriormente, una enfermedad primaria, idiopática, que no conocemos la causa de esa enfermedad. Y había la otra parte, que era el síndrome parkinsoniano, que es una entidad donde caben un sinnúmero de patologías igualmente problemáticas, igualmente crónicas, pero que en ciertas ocasiones, en cambio, podemos determinar cuál es la causa de ese tipo de patologías. Si nosotros nos dedicamos a hablar de lo que es el temblor que se presenta en los pacientes, deberíamos ver las características de este temblor. Y viendo las características de este temblor, podríamos ver qué tipo de enfermedades o a qué tipo de enfermedades podríamos correlacionar. Hablemos de estos temblores, doctor. Ya. Nosotros, dentro de lo que es la enfermedad neurodegenerativa del paciente, podemos ver que dentro de ello está la enfermedad de Parkinson en sí, que es un tema ya bastante conocido, hablado, discutido. Por otro lado, tenemos que ver, por ejemplo, las degeneraciones de ciertas partes del cerebro, de ciertos núcleos. Una de ellas, por ejemplo, la degeneración del núcleo Ruber, la degeneración del núcleo dentado, dan un temblor similar a la enfermedad de Parkinson, pero también que este tipo de temblores se presenta desde el inicio ya en la, durante el descanso, durante las posiciones posturales del paciente o cuando realizan alguna actividad el paciente. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la degeneración dental a nivel cerebelar, que también producen ciertos tipos de temblor. Entonces, además de eso, podemos ver la enfermedad que denominamos nosotros comúnmente el temblor esencial, que también produce un tipo de temblor que es típicamente un temblor postural, un temblor a la acción. Después de eso, podemos ver patologías como, por ejemplo, la alteración de ciertos estatus hormonales. Dentro de esos, por ejemplo, el temblor producido por un hipertiroidismo. Entonces, el temblor producido por la enfermedad de la glándula tiroidea, cuando hay una sobreproducción de la hormona tiroidea, es un temblor mucho más fino, más frecuente, pero de difícil manejo. Es una de las patologías que encuentra mucha resistencia y desafortunadamente el manejo es bastante complicado, en muchas ocasiones casi imposible, o solamente logramos reducir hasta cierto punto la frecuencia de esos temblores sin poder controlarlos de forma adecuada. Además de eso, tenemos, por ejemplo, aquí en el Ecuador, aquí en nuestro país, existen muchos accidentes de tráfico. Los traumatismos cráneoencefálicos son el pan de cada día aquí, incluso dentro de nuestro día a día de trabajo en el hospital, vemos una cantidad de pacientes con traumatismos cráneoencefálicos. Y también tenemos que determinar que ciertas alteraciones, ciertas lesiones a nivel cerebral pueden producir un temblor que nosotros conocemos como el temblor postraumático, que también es una entidad y que no es una enfermedad de Parkinson. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros el doctor Carlos Yumiguano, neurocirujano, y pues precisamente nos está explicando sobre estas patologías neurodegenerativas. En el caso de los traumatismos cráneoencefálicos, doctor, hay, digamos, estadísticas de los estadios, de las etapas que deben pasar estos pacientes en cuanto a ¿se pueden recuperar totalmente o más bien es un grado mínimo, un número mínimo de pacientes los que alcanzan nuevamente su recuperación total? En primer término, lo que tenemos que tener en cuenta es, como siempre cuando doy conferencias o cuando estamos en charlas de formación, en primer término hay que saber determinar, definir exactamente qué es un traumatismo craneoencefálico. Cuando nosotros conocemos y sabemos definir lo que es el traumatismo craneoencefálico, vamos a poder clasificar también al traumatismo craneoencefálico. Tenemos que tener entendido que el traumatismo craneoencefálico no es lo mismo que hablar de un traumatismo craneal. Entonces, vamos a ver las diferencias que existen en eso. Entonces, si nosotros sabemos exactamente definir lo que es el traumatismo craneoencefálico, vamos a ver clasificar. Una vez que clasifiquemos al traumatismo craneoencefálico, podremos hablar de el tipo de manejo que se debe tener con el paciente y el pronóstico también que podemos tener con esos pacientes. Entonces, si nosotros hablamos de un traumatismo craneoencefálico leve, el manejo en la mayor parte de los casos es conservador, clínico, no quirúrgico, y las posibilidades de recuperación de que ese paciente vuelva a ser un ente activo de la sociedad está sobre el 90%. Si nosotros hablamos del mismo traumatismo craneoencefálico y definimos que es un traumatismo craneoencefálico moderado, en un 50-60% de los casos son con tratamiento quirúrgico y además de eso clínico. Ya tomando en cuenta estos aspectos, ese paciente o las probabilidades de que mejore o que recupere su autonomía ese paciente es de aproximadamente el 60-80% como máximo. Ahora, si nosotros vemos un traumatismo craneoencefálico grave de inicio y que no necesariamente tiene que ser quirúrgico, porque hay traumatismos craneoencefálicos graves que no requieren de tratamiento quirúrgico, pero sí un buen manejo clínico. Y las probabilidades, el pronóstico de recuperación de estos pacientes está aproximadamente en un 10-20%. El resto de pacientes va a tener una secuela neurológica importante. No, o tal vez pocos son los que alcanzan una autonomía en esos pacientes, es decir, ser dependientes de sí mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del manejo correcto, del manejo adecuado de este tipo de patología, específicamente el traumatismo craneoencefálico, que es el pan de cada día en nuestro hospital? Entonces, es en primer lugar, como decían, saber definir, clasificar y manejar adecuadamente. A un paciente con traumatismo craneoencefálico hay que saber referirle, enviarle a un centro adecuado donde ese paciente va a tener un tratamiento, un manejo adecuado, y que cuando lleguen a esos centros, esos pacientes sean atendidos dentro de las horas apropiadas. Por eso nosotros llamamos la hora de oro, es cuando todavía podemos ayudar al paciente. Y no debemos de dejar de lado que, si bien es cierto el traumatismo craneoencefálico, hay una lesión primaria y hay una lesión secundaria. La lesión primaria es aquella que se produce en el momento exacto del accidente. Es decir, que es una lesión que poco podemos hacer por ella, no podemos prevenirla. Pero las lesiones secundarias, y son aquellas que más problemas, que más secuelas, que más daño puede producir al paciente, son aquellas lesiones secundarias que, en cambio, sí podemos nosotros prevenirlas o disminuir el impacto de estas lesiones secundarias, porque tenemos que ver que ese paciente con un traumatismo craneoencefálico, en primer término, es un papel fundamental desde el equipo de paramédicos. Saber valorar bien al paciente, clasificar bien al paciente, prestar los primeros auxilios adecuadamente, y lo más importante dentro de ellos es que ese paciente esté estable hemodinámicamente, porque si nosotros estabilizamos a un paciente hemodinámicamente, ese paciente va a recibir una proporción de circulación sanguínea adecuada, y con eso vamos a tener una oxigenización adecuada de los tejidos nobles, dentro de ellos tanto el tejido cerebral, el tejido cardíaco, el tejido renal. Entonces, si nosotros podemos hacer eso, entonces estamos evitando de que esos pacientes, probablemente que en principio pueden salvarse y pueden recuperarse adecuadamente con un manejo adecuado, y si no manejamos, si al contrario no controlamos ese tipo de cosas, entonces las complicaciones, las secuelas que van a tener el paciente son bastante graves. O sea, saber dónde tengo que referir, o sea, en primer lugar estabilizar, controlar bien al paciente. Una vez tengo esto, saber dónde voy a mandar al paciente. Y lastimosamente parece que aquí nosotros en muchos centros tenemos la posibilidad de tratar estos traumatismos craneoencefálicos, pero ¿qué pasa con los pacientes de provincia, de ciudades pequeñas, cuando tienen que trasladarse a otros centros? Por ejemplo, hablamos de un paciente de Ambato, un paciente de Guaranda, un paciente de Riobamba, ¿a dónde lo trasladan? ¿Cuál es el centro más apropiado y que cuenta con los recursos mínimos para tratar a este paciente? Porque esos pacientes no es solamente operarle y ya está, no. El manejo de ese paciente es mucho más complicado. Es saber tener una estabilización adecuada del paciente. Tener, después de que ese paciente recupera una estabilidad, de que se puede mover a ese paciente, hay que trasladarlo a centros de rehabilitación. Ese es el gran problema que tenemos probablemente en el país, que no tenemos tal vez los centros adecuados de rehabilitación, cuidados intermedios, porque un paciente con traumatismo craneoencefálico, que de inicio deberían estar en centros de cuidados intensivos, en unidades de cuidados intensivos, con el manejo multidisciplinario, tanto del facultativo de la unidad de cuidados intensivos, con el facultativo neurocirujano, o con el neurólogo, o con los de rehabilitadores, ya desde inicio. Entonces yo creo que en el país todavía no todos los centros cuentan con un equipo multidisciplinario. Aquí en el hospital tenemos este centro, pero el problema que tenemos es cuando ese paciente recupera una estabilidad, está ya apto para pasar a planta, se pasa a planta, por ejemplo, aquí pasamos a planta de neurocirugía de esos pacientes, y después, ¿a dónde enviamos? Tenemos que tener entendido que el neurocirujano es el especialista en un momento dado, en un momento adecuado, pero no, después ya no, porque necesitamos el seguimiento de un paciente con el proceso de rehabilitación. Mientras más tarde se inicie el proceso de rehabilitación, más difícil va a ser el proceso de recuperación del paciente, y es lo que lastimosamente no tenemos. Entonces, en muchas ocasiones el paciente sube al servicio de neurocirugía y tratamos de ver a dónde podemos enviar, pero en muchas ocasiones es muy difícil que podamos continuar con eso. Y por otro lado, por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos un poco mal entendido el traumatismo craneoencefálico, lo tratamos, el paciente se levanta, está caminando, come, habla y pensamos que ya está tratado. No, no, al contrario, ese paciente todavía no está tratado adecuadamente, todavía no está manejado adecuadamente, tendrá que hacer rehabilitación, pero además tendrá que tener una valoración neuropsicológica de ese paciente. Esta mañana, amigas, amigos, el doctor Carlos Yumiguano, pues él es médico, él es neurólogo, neurocirujano, y pues qué interesante es escucharle y poder nosotros igual nutrirnos de sus conocimientos, doctor. Y sí, el tiempo siempre se nos viene corto, ya se nos ha pasado otra vez media hora, pero pues queremos realmente hablar de algunos temas, ¿no? Se nos ha quedado en nuestra mesa de trabajo esta otra patología neurodegenerativa como es el Alzheimer, que sería importante también tratarlo en otra oportunidad, si usted así nos acepta la invitación. Por supuesto, yo estaría, siempre y cuando el tiempo nos permita, estaríamos aquí nuevamente para poder intercambiar opiniones, que es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su contribución realmente a esta comunidad. Muchas veces comentamos, decimos, especulamos sobre nuestras enfermedades, sobre nuestros malestares, pero realmente muy pocas veces tenemos la oportunidad de informarnos adecuadamente. Entonces, como solemos decir acá, mientras más nos informemos, nos eduquemos, nos formemos en estos temas, vamos a poder prevenir y tratar, si es que tenemos en casa personas que están adolescentes de estos males, ¿verdad? Sí, yo creo que lo importante aquí es la prevención de este tipo de patologías, ¿no? El traumatismo craneoencefálico es una entidad prevenible, dado que necesitamos, como siempre digo, una buena ingeniería vial, una buena educación vial y dos, una buena educación al conductor. Son temas realmente que tienen muchas aristas, ¿no? Muchas aristas, y nosotros pues ofrecemos a nuestro público seguir insistiendo en ellos. Tenemos una obligación y un derecho de trabajar con nuestra comunidad desde acá, desde Radio Casa de la Cultura. Mil gracias nuevamente, doctor. Buen día. Muchas gracias. Vamos a un corte y al retornar, amigas, amigos, recuerden, hoy es jueves

Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! Ya es la hora. ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía aquí en Verso Libre. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Cristina Peri Rossi. Buenos días, amigos y amigas oyentes. Les saluda Natalie aquí en la cabina de la Radio Casa de la Cultura. Y ya estamos aquí con Denis para empezar otro jueves más para acompañarles en nuestro segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Dentro del programa de la mañana, juntémonos en la casa. ¿Cómo están, amigos? Les habla Denis, un gusto acompañarles en este jueves que se respira un aire diferente, porque vamos a hablar de un tema que tiene sus raíces muy profundas en la poesía, algo que también viene a tema por los cambios que se han dado en las formas de concepción de la libertad, de la familia, de la manera en que debemos educar a los jóvenes. Y también en vista que se acerca el 8 de marzo, esta fecha de lucha y orgullo para el sexo femenino. Para los hombres y para las mujeres, una fecha muy importante. Y por eso el día de hoy vamos a estar hablando sobre sexualidad. Este tema que nos compete bastante y que ha estado presente a lo largo de la historia. Además, recientemente en nuestro país se ha abierto un debate acerca de los términos como la moral en la sexualidad, restricciones, valores familiares, planificación familiar y sobre todo hedonismo y libertad sexual. Por eso el día de hoy vamos a dilucidar estos temas entre versos y argumentos. ¿Son lo mismo acaso estos términos? ¿Quién es o quién les otorga un significado positivo y negativo a la libertad sexual o al hedonismo? Los jóvenes hoy en día somos, ¿qué? ¿Hedonistas, libertinos o libres? Y finalmente, ¿qué dice la poesía al respecto? ¿Quieres saber más? No se quede con la duda, porque ahora mismo empezamos. Domingo 12 de septiembre 1937. Ana María Rodas, poeta guatemalteca. Domingo 12 de septiembre 1937. A las 2 de la mañana nací. De ahí mis hábitos nocturnos y el amor los fines de semana. Me clasificaron: nena, rosadito. Boté el rosa hace mucho tiempo y escogí el color que más me gusta, que son todos. Tengo hígado, estómago, dos ovarios, una matriz, corazón y cerebro, más accesorios. Todo funciona en orden. Por lo tanto, río, grito, insulto, lloro y hago el amor. Y después lo cuento. San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos, para elogiar a un prócer, se dice, detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de mujeres que no siempre coinciden con este Identikit. El hedonismo, más que un insulto o un hashtag que se ha puesto de moda, ha tenido sus principios en los albores de la humanidad con la mismísima cultura griega, en la cual ya se hacía referencia a esta filosofía de vida, en la escuela cirenaica y más tarde con Epicuro, los cuales respectivamente primero definían al placer como un objetivo máximo en la vida, pero luego se va desarrollando y se encuentra cada consecuencia, se podría decir, de la búsqueda del placer. Han cambiado mucho los enfoques que se le ha dado al hedonismo. En una época más reciente, lo que encontramos es la visión utilitarista, la cual concluye que todos los seres humanos nacen con la posibilidad de experimentar placer, pero que el placer no es bueno ni malo, simplemente existe. Lo bueno y malo del placer consistiría en cómo lo buscamos y en hasta dónde llega esa búsqueda. Pero también conciben que el placer no es solamente sexual, sino que se encuentra y se debería encontrar en todas las actividades de la vida. Pero es precisamente esa búsqueda del fin último, el placer, la que hace al hedonismo ser hedonismo. Pero nos cuestionamos también si este placer por el placer es así de vacío como se lo trata de mostrar. Desde que nació esta filosofía, se ha intentado enmarcar sus premisas, sus bases, bajo la búsqueda de un placer inmediato, mundano. Pero ha tenido un desarrollo en estos conceptos a lo largo de la historia. Entonces, se concibe al placer no solo en los placeres mundanos, sino también en los placeres de intelectuales, en placeres sentimentales. Entonces, se va tratando de unificar lo bueno con lo placentero. Siempre considerando que esto tiene una gran carga moral. Hablando de moralidad, las religiones juegan un papel muy importante para la construcción de esta. Y por ejemplo, la fe católica se opone rotundamente al hedonismo, porque dice que mina los valores y virtudes del ser humano espiritual. Y es por eso que el hedonismo es conocido como una actitud frente a la vida carente de moral. E incluso, un profesor de bioética y filosofía, que además es un cura católico, dice que el placer lleva hacia el desenfreno y alimenta formas de adicción que provocan daños enormes en las personas y en las sociedades. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será que el placer en sí mismo nos lleva hacia el desenfreno y a adoptar conductas casi animales que nos separan del resto del mundo? También se ha ligado mucho este concepto del hedonismo, principalmente con el aspecto sexual, y es por eso que la religión católica generalmente lo critica. Y bueno, una serie de religiones más, no solamente la católica, que tienen como postulado básico a la sexualidad como una mera forma de reproducción y quizá descuidan esa dimensión humana y ese carácter recreativo que también tiene nuestra sexualidad. Entonces, la sexualidad va a estar ligada siempre al placer. Nace como un significado anexo. Si tú, o al menos la mayoría, al oír la palabra hedonista, lo relacionas con el placer sexual y por lo tanto con la sexualidad. Pero la sexualidad va más allá de solo un placer. Nace de un impulso y se transforma en algo más abstracto, lleno de símbolos, llamado erotismo, que va a estar presente en la literatura, en el cine, en la moral y en la manera de actuar de cada persona. Impedir que se viva una sexualidad de una manera totalmente libre ha causado efectos adversos sobre una sociedad. Y hay algo importante que dice Valerie Tasso, que es una escritora que se considera hedonista, en su libro Antimanual de Sexo. Y ella dice: el hedonismo es una actitud ante la vida, es una filosofía vital que prima al instante sobre el devenir, que reivindica la valentía sobre el miedo, que respeta la materialidad y cuestiona el espíritu, que gestiona lo que sucede sin despreciarse por lo que nunca sucedió, que aprecia la lógica de la vida y cuestiona la lógica de la muerte, que sabe que lo suficiente es suficiente, que busca el placer donde está, no donde se busca, que hace de su cuerpo su aliado y no su prisión, que desea sin que lo esclavice su deseo, que emplea su tiempo más que su dinero. El hedonista ejerce el difícil arte de establecer la paz consigo mismo. Yo estoy de acuerdo con este concepto más contemporáneo del hedonismo, porque nos lleva hacia el punto de que el autoconocimiento es clave para poder vivir una vida en libertad. Para poder tomar decisiones, debemos saber quiénes somos, y la sexualidad es una parte muy importante de nuestro autoconocimiento. Es una esfera muy importante, ya que tenemos a un ser humano que comparte con los demás miembros del reino animal el impulso sexual, pero en él está presente algo un poco más desarrollado, que es la sexualidad y el erotismo. Pues entonces utilizaremos el sexo más allá de su fin reproductivo y se lo utilizará para fines recreativos. Por ejemplo, los chimpancés, que son los mamíferos más parecidos a nosotros, también tienen estas costumbres sexuales de utilizar al sexo como una manera recreativa. Y es posible que hablemos de esto ahora, dado que los tiempos han cambiado, nuestra cultura ha cambiado también. Y esto se lo debemos a las grandes conquistas que se han hecho a través de las luchas sociales, sobre todo feministas, que han marcado hitos dentro de la sexualidad humana. Es por ello que hoy podemos hablar de la libertad sexual, es decir, de ese derecho que tenemos a elegir en nuestra vida sexual cada uno de nosotros. Una vez que tenemos ya estas pequeñas nociones de lo que es hedonismo, de lo que se puede considerar como sexualidad y de lo que podemos definir como libertad sexual, tenemos que, en primer lugar, ninguno de los tres conceptos son sinónimos. Entonces tenemos que el hedonismo no es sinónimo de un libertino, y sexualidad no es sinónimo de pecado, y libertad sexual no quiere decir un culto al hedonismo. Un culto al hedonismo. Entonces vamos marcando los primeros las primeras diferencias entre estos tres conceptos. Entonces no podríamos hablar de personas hedonistas, pecadoras, ni tampoco podemos hablar de personas asexuadas? Ni podemos hablar de una restricción de la libertad sexual cuando nuestra cultura y nuestra sociedad ha tenido importantes avances en ese campo. Que esto va a estar principalmente influenciado por la esfera social, la moral que domina en una sociedad. Va a definir más o menos lo que es visto como bueno y es visto como malo. Va a generar un contexto de valores que se deben practicar. Entonces yo diría que respondiendo a esa pregunta que planteamos de si los jóvenes somos hedonistas, libertinos, libres o qué somos, yo diría que lo único que buscamos, dado el tiempo en que vivimos, es poder disponer libremente de nuestro cuerpo, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena. Es decir, que en la sexualidad todo está permitido, a menos que esto vaya a violentar la libertad sexual de otra persona, o la propia. Además, hay una diferenciación de género en esa limitación, pues tenemos a bien que un hombre tome ciertas actitudes más libres sobre la manera de manejar su cuerpo, pero una manera más cauta en el caso de la mujer. Claro que podemos observar que algunos de estos conceptos están cambiando poco a poco. Ahora que no debemos caer en el error de ser uno mismo quien restringe su propia libertad. Ese sería uno de los errores más grandes que podríamos cometer. ¿Pero qué opina la literatura y la poesía de esto? Escritores grandiosos como César Vallejo, Gabriel García Márquez e incluso el propio Shakespeare han utilizado la sexualidad como uno de los temas de sus obras. Le han rendido un culto a la sexualidad a través de sus letras. Y en vista de que se aproxima el Día de la Mujer, les dejamos un poema de Cristina Peri Rossi, llamado De aquí a la eternidad, y que precisamente cuestiona a ese Dios y a esa sociedad y a ese cuerpo del que somos dueños y dueñas. Descubrir a Dios entre las sábanas, no en el templo fariseo ni en la altiva mezquita. Sábanas blancas, sudario del amor que te cubría. Manto sagrado, iniciar la bienaventurada ascensión de tu piel a la eternidad, de tu vientre al círculo celestial. Sentir a Dios en tus húmedas cavidades, en el grito vertiginoso de la jauría de tus vísceras saber. Saber que Dios está escondido entre las sábanas, sudoroso, consagrando tu sangre menstrual, elevando el cáliz de tu vientre. Descubrir de pronto que Dios era una diosa, última ascesis de aquí a la eternidad. De aquí a la eternidad 2. Este éxtasis de la carne no es un capricho vanidoso, no es un ejercicio de los músculos, no es un acontecimiento fisiológico, es un campo de perfección. De la carne al paraíso, de la voluptuosidad al Parnaso. Antes de ser destruidos por la bomba, por un virus, una bacteria, un misil, una tormenta, antes de ser crucificados por un Dios terrible y vengativo. La idea es que tengamos una libertad sexual, bueno, en la cual disfrutemos de seguridad y de información certera sobre lo que está pasando. Tratar de ver al placer como un aliado y no como una penitencia de dolor. Entonces, no podemos limitar al placer a ciertos valores, porque estos valores provienen de atavíos culturales los cuales deben ser superados. Se deben crear nuevos valores acorde a una libertad sexual. Y sobre todo, saber que si hablamos de libertad sexual, el dueño de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad no es ni el Estado, ni el gobierno, ni la Iglesia, sino uno mismo. Y con eso nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante esta media hora. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial.